Saludos, mis hermanos. Este es un devocional de Iglesia Bautista, Escuela para la Vida, basada en el calendario de lecturas bíblicas cronológicas y la meditación personal de su pastor, Manuel Verde. Escuche atentamente y comparta con sus seres queridos, amistades y contactos. Vamos a la palabra. Devocional 18. Desafío 6. Salvar en medio de la altivez. Salmo 101:5. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Una de las más famosas frases del teólogo y obispo católico francés François Fenelon es: la altivez es útil. Todo hombre debe ser altivo. Parecería suficiente esta expresión para tener una idea de toda su teología. Al igual que la ética, la teología no siempre es buena por llamarse teología. Parece que el mundo se lo ha tomado muy en serio, aunque no conozca la frase de Fenelon. La Biblia dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Obviamente entonces la altivez no es nada nuevo, pero sí que sigue de moda hoy en día. Los altivos se multiplican más y más con el devenir del tiempo. Ciertamente, para el desempeño exitoso de algunos en el mundo, ha sido un recurso valioso. Les ha funcionado y han hecho de su altivez monumento a su personalidad para ser respetados, seguidos, obedecidos y hasta temidos. Pero el círculo social afectivo y el disfrute de las cosas valiosas de la vida parece ser herencia de los sencillos, amables y bondadosos. Proverbios 16:15 dice: en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Jesús dice en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este texto nos deja entrever la esencia del corazón de Dios. También dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, es decir, aquellos que se sienten incapaces para conseguir con su propio esfuerzo entrar por sus buenas obras al reino de Dios. Estos tienen todo el tiempo las puertas del cielo abiertas frente a sus ojos. El reino de los cielos es para ellos. La altivez puede impresionar a los simples, irritar a los valientes y hacer reír a Dios con enojo. La altivez es nube que pasa, momento en la eternidad, suspiro en la vida del hombre, es decir, nada. Pero sus efectos podrán ser vistos por la eternidad. La altivez conduce a algunos a verse a sí mismos superiores y mejores que los demás, a aprovecharse de las virtudes y debilidades de sus congéneres para sacar provecho injusto de quien tenga el infortunio de encontrarse a su alcance. Pero la amargura, la ira contenida, el desprecio disfrazado y un ejército de hipócritas alrededor suelen ser los galardones que distinguen a los altivos. Algunos consiguen llenar con papel más que sus bolsillos y llenan con títulos de propiedad sus cajas fuertes, pero los pagan con algo más que dinero: con su paz, su quietud espiritual, la buena conciencia y la carencia de afecto sincero de quienes los rodean. En esta vida, la altivez siembra malas semillas y la eternidad será el campo y la temporada para cosechar los malos frutos. Si Fénelon murió en su misma posición en cuanto a la altivez, no ha dejado de cosechar el fruto de lo que sembró, y le resta una eternidad por delante para seguir haciendo lo mismo. Proverbios 16:5 dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Pero Dios ha decidido lidiar con la altivez pacientemente, dando oportunidad al arrepentimiento para poder salvar a quien, por su actitud, se ha ubicado muy lejos de él. Dado que la altivez lo desprecia casi todo, Dios, el Salvador, su palabra y la salvación no son excepción. Que Dios no aprueba la altivez, sino que la condena, es innegable. Segunda de Samuel 22:28 dice: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Isaías 2:12: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. En cambio, los humildes, Job 22:29, Dios salvará al humilde de ojos. Amigo mío, la altivez no es buena. Te hace vivir engañado por tu misma mentira. Endurece tu corazón y te priva de lo más hermoso y tierno de esta vida: el amor, la paz, la armonía y la buena compañía. Que no prive también de la salvación a tu alma. Hebreos 3:15: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oremos. Señor, líbrame de la mentira de la altivez. Líbrame de modo que mi actitud no me haga un exitoso desgraciado en este mundo. Líbrame de asegurarme una eterna bancarrota. Ayúdame a ser humilde como tu Hijo amado, a aprender de Él para conseguir el reposo de mi alma, a poner mi fe en Él para alcanzar de ti la salvación. Me humillo ante ti, en el nombre de Cristo. Amén. Hasta aquí nuestro devocional de hoy. Bendiciones. Hasta aquí nuestro devocional de hoy. Estudie todos los capítulos correspondientes al día. Si requiere un calendario de lecturas bíblicas, solicítelo a pastorverde@discipulados.com. Hasta nuestra meditación devocional de mañana, si Dios permite. Bendiciones.